Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El comentario editorial de la edición de hoy no puede dejar de comenzar señalando la importancia que tuvo la extraordinaria movilización del miércoles pasado bajo la consigna Ni Una Menos. Realmente fue un despliegue de una magnitud impresionante, de una gran heterogeneidad, columnas organizadas, algunas, por supuesto, de partidos políticos, de organizaciones sociales, pero también una enorme diversidad y cantidad de gente que se sumó, mujeres particularmente, por cierto, de todas las edades, algunas con sus cartelitos identificatorios, con sus reclamos, con sus propuestas. Esto va a formar parte, obviamente, del contenido de esta edición del programa Desde la Gente, pero era indispensable que al inicio de esta nueva entrega de nuestro programa semanal comentáramos esto y subrayáramos su importancia. Y queríamos también destacar dos noticias que tuvieron lugar en el transcurso de esta semana y que fueron publicadas por dos diarios diferentes, pero lo importante es resaltar el contenido de las mismas. Les comento en primer lugar que el jueves último, 4 de junio, el diario La Nación publica en una de las páginas de Interior una nota que lleva por título Repuntó en mayo la confianza en el gobierno. Y dice, al comienzo de la nota, la confianza en el gobierno registró un aumento de 10% en mayo con respecto al mes de abril. Así lo establece el informe de índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella a partir de una investigación de Poliarquía Consultores. La mejoría, sostiene en el segundo párrafo esta misma nota, es más pronunciada si se toman valores interanuales, ya que la confianza en la Administración Nacional, y esto lo repito porque, como les dije, fue publicado por el diario La Nación, la confianza en la Administración Nacional aumentó un 38% con respecto a mayo de 2014. Más adelante y ya hacia el final, dice que el Gran Buenos Aires es la región en la que el gobierno sale más favorecido. Allí cosecha 2,23 puntos en este índice. Y en las localidades del interior relevadas, el índice es de 2,9. El máximo que otorga este tipo de análisis es de 5 puntos, o sea que cada pequeño porcentaje, aunque parezca de menor dimensión, incide en la evaluación general. La evaluación interanual, como ya les dije, se ubicó en el 38% de incremento este año con respecto al anterior. Y la otra noticia que tiene que ver con esta confianza en el gobierno está relacionada con una distinción que va a recibir hoy precisamente o en estos días, aprovechando la participación o la presencia de nuestra primera mandataria en la capital italiana. La Argentina será distinguida por haber mantenido el nivel de subalimentación por debajo del 5% en los últimos años. Y la nota, en este caso publicada el miércoles pasado por el diario Página 12, destaca al comienzo que el año 2015 marca la meta que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 y en la Cumbre del Milenio del año 2000, se propusieron reducir a la mitad el número y el porcentaje de personas que sufren hambre. Más adelante la nota destaca que aquellos países que alcanzaron esos objetivos, los del milenio, recibirán en la conferencia anual de la FAO, que se realiza a partir de hoy, de este sábado, en Roma, un reconocimiento de los progresos notables o extraordinarios en la lucha contra el hambre. La Argentina, nuestro país, está entre los premiados por haber mantenido el nivel de subalimentación por debajo del 5% desde 1992 hasta la fecha. Una noticia indudablemente tiene que ver con la otra, el mejoramiento del nivel de confianza en el gobierno y esta distinción que otorga la FAO. Podemos terminar recurriendo a una expresión de nuestra presidenta en su discurso memorable, por cierto, del 25 de mayo, cuando dijo: pónganse la mano en el corazón y piensen si ahora no están mejor que en los años precedentes. Indudablemente estamos mejor, y de allí estas noticias tan reconfortantes. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, le damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa que, como le decimos cada vez que salimos al aire, conducimos con mucho cariño, con mucha pasión. En el sexto año consecutivo, Liliana Mabel Carpenzano, que hoy luce un saquito de lana, livianito, manga larga y de color negro. Porque, bueno, estamos en otoño, ¿no es verdad? Sí, aunque no lo parezca, estamos en otoño. Estamos en otoño. Les contamos, amigas y amigos, que hoy nos visita el doctor en filosofía y en sociología Ezequiel Ipar, para hablarnos del Foro por la Ciudad, de la ciudad que vivimos a la ciudad que queremos, que se desarrollará la semana que viene en el Centro Cultural de la Cooperación. Y esta semana se cumplieron 10 años del canje de deuda que inició el entonces presidente Néstor Kirchner, y hoy lo recordamos en Desde la Gente. Hay quienes dicen que Gardel no hubiese sido lo que finalmente fue si no se hubiera cruzado en el camino don Alfredo Lepera. Por eso se habla tanto de Gardel y Lepera. Esta semana se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del compositor. Ana Grondona sigue analizando por qué a los argentinos nos pasa, y a las argentinas, nos pasan las cosas que nos pasan. Sí, a las argentinas también. También. La Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos estuvo presente, como no podría ser de otro modo, en la marcha Ni Una Menos. Y hoy las chicas nos traen las voces de quienes se hicieron presente en esta movilización multitudinaria. Seguimos escuchando fragmentos de los foros que se están realizando en todo el país para un proyecto de ley, de una nueva ley para la economía solidaria. Y hoy Silvia Porritelli nos trae la experiencia de los cooperativistas de fileteadores del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. El fileteado es una expresión artística popular que nace en Buenos Aires a fines del siglo XIX de la mano de inmigrantes europeos que utilizaban la ornamentación para embellecer carros de tracción animal. Con el tiempo, esta práctica se trasladó a camiones y colectivos. Líneas que se convierten en espirales, colores vivos, el uso recurrente de la simetría, emblemas, animales, banderines, cintas, flores y monios. Efectos tridimensionales mediante sombras y perspectivas, frases ingeniosas, refranes poéticos o aforismos chistosos, emotivos o filosóficos, escritos a veces en lunfardo, letras ribeteadas, generalmente góticas o cursivas. Todos estos recursos fueron enriqueciendo las formas y los coloridos de este arte decorativo. Así, el filete porteño evolucionó hasta convertirse en un estilo pictórico definido que identifica en buena medida a la cultura nacional. Para Freddy Fernández, letrista, dibujante, fileteador y muralista, el arte del fileteado trasciende las fronteras de la ciudad y no es solo patrimonio de los maestros porteños. Bajo esta premisa, en 2005, en un taller del Centro Cultural Raíces de la localidad de San Miguel, donde daba clases, impulsa la creación del grupo de arte público Los Fileteadores del Conurbano. Fileteadores del Conurbano nace para romper con esa idea de que el filete es exclusivamente del porteño. Creo que se ha transformado la técnica en un merchandising para venderlo al turista y se perdió esa parte social que tenía el filete. Entonces, nosotros como fileteadores del conurbano tratamos de llevarlo al muralismo y trabajar en conjunto una obra que es otra de las cuestiones que nos interesaba, porque en las carrocerías esas de principio de siglo, donde trabajaban herreros, carpinteros, pintores de liso sobre una misma base, era un trabajo cooperativo. Entonces ahora el fileteador se volvió un poco artista egocéntrico, que hace solamente su tablita y la expone si al turista le gusta, la compra o no. Pero antes había un desafío, que era el de trabajar en conjunto y de sorprender al cliente, porque era el sentimiento de él el que se expresaba, no el del trabajador. Entonces con esa idea es que formamos el grupo Fileteadores del Conurbano. Identificados con los pioneros del arte decorativo que a través de su oficio crearon un sello característico del sentir popular y con una impronta asociativa y solidaria, los Fileteadores del Conurbano comenzaron a realizar intervenciones artísticas en escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Freddy Fernández, fundador y referente del colectivo Los Fileteadores del Conurbano, cuenta cómo fueron esos inicios. La idea al principio era trabajar solamente en escuelas, pero empezamos a tener demanda de estos espacios, siempre vinculados a sectores de lucha, de resistencia, a espacios que tengan que ver también con mucho protagonismo barrial, ¿no? Y bueno, nosotros dentro del proyecto nuestro de Fileteadores del Conurbano está esto de acompañar, estimular, difundir las distintas actividades que hacen los referentes culturales en los barrios. Y bueno, nosotros encantados de que tengamos esta convocatoria, porque quiere decir que el círculo cierra de alguna forma. Escuche este textual que le leo. Los colores de la pintura exterior deberán combinarse en forma armónica, con trazos simples y definidos. Los colores correspondientes a las leyendas y números indicadores deberán contrastar con el fondo sobre el cual estén pintados. Se permitirá el pintado de filetes solo cuando estos sirvan para separar dos colores. Queda prohibido el pintado de insignias, adornos, arabescos y otros elementos decorativos, tanto en el interior como en el exterior de la carrocería, salvo el distintivo propio de la empresa. Este texto corresponde a una resolución de la Secretaría de Transporte del año 1975 que prohibía el filete en los colectivos de pasajeros en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, como todo arte popular, el filete resistió y se expresó en otros soportes, lo que redundó en una mayor expansión del mismo. Así comenzaron a verse muebles, instrumentos musicales y diferentes objetos fileteados. Para principios de este siglo, una nueva camada de fileteadores comenzaron a instalarlo de distintas maneras en espacios públicos con ingenio y creatividad, como los hicieron los Fileteadores del Conurbano, que lo incorporaron al muralismo. Primero que nada, entendemos al filete como una herramienta de arte público, no exclusiva de la técnica. Por eso es que también trabajamos con grafiteros, también trabajamos con gente que hace stencil, tenemos otros compañeros que hacen retratos, que se destacan más con la letra, y por ahí somos medio criticados también desde los dos lados, ¿no? Desde el muralismo, que nos consideran muraleros, no muralistas, porque no venimos de la escuela tradicional, todos los grandes mexicanos, a los que respetamos y a los que recibimos la influencia desde lo político, quizás no de la técnica, porque respetamos ahí al filete, pero dentro del filete también somos negados, ¿no? Como que no usamos el pincel tradicional que usaban los grandes fileteadores de principio de siglo. Pero bueno, eso nosotros creemos que también suma a nuestra propuesta, porque cuando alguien empieza a hacer demasiado ruido es porque algo bien estamos haciendo, ¿no? Y creemos que las cosas también están para mezclarse. De las fusiones salieron siempre cosas muy interesantes. Freddy se inició a los 13 años como letrista de barrio, desde el principio dejaba en ello su impronta, incursionando de manera intuitiva en la ornamentación. Retratista y caricaturista, el filete le dio a Freddy la posibilidad de mezclar recursos dándole a las letras y dibujos una identidad particular más allá del objetivo publicitario que tenían los carteles que pintaba. Y fueron justamente las nuevas tecnologías que invadieron las calles con carteles impresos, lo que llevaron a él y a otros letristas a volver a los orígenes. Yo soy letrista, ¿no? Y la década del 90 el plotter nos mató. Inclusive me acuerdo que salía una publicidad de plotter que decía: se murió el letrista, compre un plotter. Y muchos se modernizaron y otros que no queríamos nos fuimos más hacia atrás y descubrimos más los orígenes de la técnica, y creo que hoy en día hay más atención a esas cosas que quizás tengan que ver tanto con nuestra identidad y no con una moda. Creo que siempre va a haber como una época de ocaso, una época de esplendor, pero que siempre va a estar presente, ¿no? Los murales fileteados que realiza el grupo asociativo intentan transmitir y reflejar ideas, conceptos, emociones, ingenio, sentimientos, sueños, aspiraciones, anhelos, reivindicaciones, identidades y pasiones, entre tantas otras expresiones del ingenio popular. En el diseño, composición y ejecución de los diferentes proyectos artísticos sociales, no solo participan los fileteros, sino también las barriadas, las organizaciones y los colectivos que luego toman a la obra como propia. El mural empieza cuando empezamos a escuchar los pedidos, ¿no? Hacemos referencia a ese carro del principio del siglo pasado, cuando iba el dueño del carro a comprar a la carrocería, elegía el modelo, pero después tenía una charla particular con el fileteador y le invitaba sus sentimientos, ¿no? Le decía, acá quiero el nombre de mi hija, quiero el escudo de fútbol que me gusta a mí. Entonces, nosotros decimos que trabajamos a boceto aproximado, no tenemos un boceto terminado cuando llegamos a un lugar, sino que tenemos una idea presente y después estamos muy atentos a todo lo que sale alrededor. Entonces, a partir de ahí es que cada uno va, sin perder el eje temático, va creando y tratando de tener siempre un diálogo con el entorno, ¿no? Porque creemos que la obra sigue teniendo un diálogo con el barrendero, con la maestra, con los chicos que pasan todos los días. El muralismo para nosotros tiene que tener sí o sí un diálogo, y si es con más gente, mejor, ¿no? Pinturas, pinceles, paletas, esponjas, rodillos, tachos, selladores y andamios, mezclados con mates, bizcochitos, tortas fritas, charlas, música y risas, son para los fileteadores del conurbano la mejor combinación para llevar adelante una fructífera jornada de trabajo. Algo que no puede faltar es el sentido del humor. Si tenemos buena onda y no hay pintura, vamos a encontrar barro y vamos a hacer un mural con barro y va a quedar lindo. Ya hemos participado también de muchos lugares donde teníamos todo, nos pagaron el mejor viaje en avión, la mejor comida, pero cuando no hay onda se respira eso. La pared es algo que demuestra la pasión que uno pone en las cosas. Y lo que nosotros tratamos siempre de tomar como motor de nuestras actividades es la causa que nos lleva a pintar. Las causas sociales, la autogestión, los derechos humanos, el trabajo, las pasiones, la cultura popular, la integración y la memoria son algunas de las temáticas de los murales realizados por el colectivo de pintores y artesanos. Recientemente, el Grupo de Arte Público pintó, a pedido de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, un mural de 30 metros de largo titulado «Hacia la felicidad del pueblo trabajador». La enorme obra muestra diferentes procesos productivos en los que incursionan las cooperativas de trabajo de manera asociativa, inclusiva y solidaria. Ahora Freddy Fernández se refiere a Iris Pereira, madre de Floreal, el Negrito Avellaneda, un militante comunista de 15 años secuestrado y asesinado en 1976 por la última dictadura cívico-militar y madrina del grupo de fileteadores bonaerenses. Estos artistas toman a Iris como referente de militancia y compromiso social. Fuimos a pintar un mural para Iris Pereira en los tribunales de Morón. Y lloviznaba y estaba medio feo y no sabíamos qué hacer. Y nosotros, cuando nos ponemos a pensar de que Iris fue torturada, que la pitanearon, que perdió a un hijo, esos son motores como para poner en marcha y decir, bueno, vamos. Así que tratamos de que esas actividad de arte público no sea solamente pictórica, digamos, sino que ayuden también a nosotros a crecer como persona y que, como decimos, un poco en broma, un poco en serio, todo nuestro narcisismo esté puesto a una causa justa. Además de escuelas, barrios, bibliotecas y centros culturales, los trabajos de los fileteadores del conurbano también se pueden ver en bares y restaurantes, verdulerías, vehículos o instrumentos musicales que llevan grabados su estilo colorido y renovador. El grupo también dicta clases de fileteado en el IMPA, Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina, una fábrica metalúrgica recuperada por sus trabajadores, los días miércoles de 18 a 20 horas. El taller del colectivo se encuentra en el cuarto piso del edificio de la Metalúrgica, ubicado en Querandíes 4290 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si quiere saber más sobre este grupo, autodenominado Los Fileteadores del Conurbano, puede ingresar a la página, tome nota, paredesfileteadas, así todo junto, .blogspot.com.ar. Y si quiere pedir un trabajo particular, tiene que escribir al correo electrónico, tome nota nuevamente, fileteadoresdelconurbano, todo junto, @gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Con dirección y guión de Marco Berger y con la actuación de Manuel Viñó, Mateo Chiarino y Luis Palazón, este jueves se va a proyectar la película Hawái. La historia gira en torno a Martín, quien busca un trabajo temporario en la casa de Eugenio. Cuando Eugenio lo reconoce, se da cuenta de que es un amigo de la infancia y, entendiendo su situación, decide ayudarlo dándole un empleo por el verano. Sin querer, se crea un juego de poder y deseo entre ellos y una extraña relación empieza a crecer, dificultada por la diferencia de clase social que se generó entre ambos en el tiempo que estuvieron separados. La proyección será este jueves a las 21 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, esto es Avenida Corrientes 1543 y con entrada a 25 pesos. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. El dato, Liliana, no está del todo claro, pero el 6 o el 7 de junio del año 1900 nacía en San Pablo, hay que decirlo, era brasileño, el poeta que le puso letra a la música de Carlos Gardel. Así es, hace 115 años nacía Alfredo Lepera. La relación entre el morocho del Abasto y Lepera fue de tan solo 5 años. El poeta no solo es el autor de muchas de las canciones que compusieron juntos, sino que también fue el encargado de los argumentos de las películas que Gardel filmó en Europa y en Estados Unidos. Lepera es el autor de letras inolvidables y emblemáticas del tango canción, como este Volver, que estamos escuchando, también de Melodía de Arrabal, Sus ojos se cerraron, El día que me quieras, Volvió una noche, Soledad y Cuesta abajo. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Asombra también que en tan corto tiempo, en tan solo 3 años, Gardel y Lepera hayan realizado 8 películas. La primera fue Espérame, filmada en 1932, con guiones y canciones escritas a los apurones entre los sets de filmación. Horacio Molina grabó hace unos años un disco con canciones compuestas por Alfredo Lepera. Cuando se realizó la presentación del disco, Horacio Molina dijo: cuando comencé a escuchar a Gardel, no hacía un análisis intelectual de las letras de Lepera, pero con el tiempo me di cuenta del valor poético y las imágenes que utilizó. Y siento que quedó un poquito relegado en la historia, a pesar de haber compuesto 40 canciones que se conocen en el mundo entero. Sus letras son magistrales. Bueno, querido compañero Edgardo, de este disco de Horacio Molina te propongo escuchar este tangazo Amargura. Me persigue implacable su boca que reía, acecha mis insomnios este recuerdo cruel. mis propios ojos vieron cómo ella le ofrecía el beso de sus labios rojos como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente. Deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo. Su boca que reía yo no pude matar. Fue su amor de un día toda mi fortuna. Confié mi alegría a los cantos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy allí en mi huella solo llanto y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona. Es como una condena su risa siempre igual, coqueta y despiadada, su boca me encadena. Se burla hasta la muerte la ingrata en el cristal. Fue su amor de un día toda mi fortuna. Confié mi alegría a los cantos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy allí en mi huella solo llanto y mi dolor. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Usted sabe que si no puede escuchar en este horario, puede hacerlo en el momento que quiera, entrando a la página web que es www.imfc.com, que es la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y desde allí cliclear desde la gente. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Estamos acá con Mariana Anzorena, con nuestra columna de género, y obviamente en el día de hoy vamos a charlar de todo lo que se vivió, todo lo que se palpitó el miércoles en Ni Una Menos, ¿no? Mariana, ¿cómo estás? Así es, muy bien, muy buenos días a todo el mundo. Sí, la idea es traer nuestra experiencia, contarles a todos nuestros oyentes, a quienes estuvieron y a quienes no estuvieron, y también a la gente del interior. La historia es hacer una especie de crónica de lo que fue, esta multitudinaria manifestación del pasado miércoles. Nosotros participamos con las compañeras del trabajo, con amigas también que se sumaron, y bueno, era una, realmente las calles estaban absolutamente tomadas por mujeres, hombres también, y muchos jóvenes. No sé qué te pareció a vos, pero a mí me llamó la atención la cantidad de jóvenes que había, chicas y muchachos muy jóvenes. Así es. A mí me llamaron varias cosas la atención, hay muchas cosas para rescatar. En principio, me parece que el punto de partida me gustaría hacerlo desde el término viralización, desde la forma de la organización de esta convocatoria. Realmente fue un hecho viral por las redes sociales, sí. Cuando dos periodistas que no son de las top, son una cronista de Continental y la directora de Barcelona, se preguntaron qué vamos a hacer con el caso de Kiara, de la chica que asesinaron en Rufino. Sí, A partir de ahí, en 20 días, una marcha de 150.000 personas y que se replicó en más de 80 ciudades del interior del país. Eso, para iniciar, es algo novedoso y que creo que la palabra viralización se termina de instalar y el poder de las redes sociales. Eso, en primera medida, creo que es lo que más se sintió, ¿no? Quería destacar esto. Y nosotros estuvimos ahí buscando testimonios, recogiendo testimonios de tantas mujeres, de tantos hombres, sí señora, y de tantos jóvenes, mucho chico secundario, muy organizado, muy lindo, muy muy festivo y muy con mucha conciencia. Sí, además había gente haciendo performance, gente pintando, instalaciones, había también mucha representación artística contando lo que estaba pasando y cada uno tratando de sumar desde su aporte, y eso me pareció también muy interesante y muy participativo. Sí, creo que fue una especie de estar en el lugar justo, en el momento exacto, para expulsar una especie de vómito que teníamos todas las mujeres de un reclamo que lo teníamos guardado y que nos fuimos dando, que la que está al lado nuestro y que la otra compañera y que una amiga y que nuestra prima y que yo misma tuvimos en algún momento de nuestras vidas algún hecho que tenía que ver con un episodio de violencia de género. Y eso creo que se visibilizó notablemente el miércoles. Y de eso estoy convencida. Que todas en algún momento pasamos por alguna situación así, no me cabe la menor duda. Bueno, ¿y estuviste haciendo reportajes, estuviste charlando con la gente? Y sí, fuimos a preguntarle primero a las mujeres, ¿por qué vinieron a esta marcha? No, vengo porque me parece que es una reivindicación importante y además es una manera de tomar conciencia de que las mujeres también tenemos que educar para un mundo más justo. Por una hermana que fue maltratada durante todo su matrimonio y bueno, en este momento no está con nosotros. Porque estoy completamente de acuerdo con el reclamo y porque me parece que de una vez por todos hay que mejorar esta condición de la mujer. Por apoyo total a este reclamo en contra de la violencia contra las mujeres y expresando esta causa, este reclamo y este dolor. Porque nos parece que ni una menos, ni una más muerte, ni nada, digamos. La violencia no solamente igual es de género, sino que es la violencia como social también. Bueno, lo mismo digo, pero también hay que pensar que es una sociedad patriarcal que nos viene de muchos años. Y me parece que erradicar la violencia de los hombres va a ser muy difícil, porque las leyes son muy eclécticas y los jueces son muy, muy patriarcas, así que va a ser muy difícil, me parece. Y como decíamos, Lili, llamó la atención la presencia de tantos hombres. Yo creo que había una relación de 70-30, no sé, sí, a vos si te pareció. Sí, muchos compañeros había, sí. Había mucho hombre adulto, grande, sí, ¿no? Mucho papá con los chicos arriba a cococho y eso sí. Daba una sensación de yo te voy a educar de otra manera. Claro, totalmente. Pero también los hombres a ver qué opinaban, por qué habían ido a la marcha, por qué fueron. Bueno, vengo a la marcha para protestar en contra de la violencia contra las mujeres, tanto física, psicológica e institucional, tanto la violencia que se ejerce en la sociedad como la que se ejerce también por parte del Estado y las instituciones que reproducen el sistema, los medios, la iglesia, el Estado. Yo vine por solidaridad, vine para acompañar en un tema que me parece que es trascendente y la verdad que me siento emocionado de haber participado, de ver esta cantidad de gente que sin banderías, una consigna tan simple, las une y las moviliza. Porque tuve una hermana que pasó esto y porque muchas mujeres pasan esto. Tuve una hermana que la pasó mal. Bueno, vengo a la marcha para apoyar esta iniciativa de Ni Una Menos, entendiendo que tenemos una sociedad de carácter patriarcal y que son nuestras prácticas lo que hacen que haya una mujer muerta cada 30 horas. Y la última pregunta pregunta que hicimos allí a la gente en general, si bien la ley 26.485 está vigente, igual preguntamos qué otras cosas creen que están faltando o que aún no están aplicadas en la ley propiamente dicha. ¿Cuáles son las medidas que crees están faltando? Y esto nos decía la gente. La verdad que yo como persona común, ¿cuáles son las medidas? No sé, lo que sí tengo claro es que hay que tomar medidas y que eso tiene que estar en manos del Estado, que es quien nos tiene que cuidar, digamos. Para mí, además de las medidas legales de protección a la mujer, tendrían que hacer un trabajo en base a las familias, porque en realidad la relación víctima-depredador empieza en la familia. Lo principal es educar, formar desde la casa, no desde la escuela, desde los padres hacia los hijos, ¿sí? Así se va haciendo cultura y eso después se traslada a la conducta en la escuela y a la conducta en la sociedad. Eso es fundamental. Educar, formar, informar y difundir para que no haya ni una menos. A mí me parece que el tema de la marcha es más para concientizar a los jueces, concientizar a la justicia para que realmente haga algo, porque no puede ser que un violento entre a la cárcel y a los 5 minutos esté afuera y esté golpeando de vuelta a su mujer. Sus denuncias deben ser tomadas por parte de las comisarías porque ellas siempre cuando están en esa situación de riesgo se sienten débiles y pasan por una situación muy difícil y no encuentran ningún tipo de apoyo ni por parte de la comisaría ni por cualquier tipo de entidad institucional. Más allá que las partes de su familia, muchas veces no consiguen el apoyo suficiente y la contención. Así que, bueno, me parece que se debería reforzar la parte institucional más que nada. Yo creo que las mujeres tendrán que empezar a defenderse. Sí, opino lo mismo. Y los hombres tienen que estar, también tienen que ser más conscientes de que somos un ser humano, no un objeto. Acá lo interesante de esta pregunta, y creo que, a ver si coincidís conmigo, es que si bien hay una crítica o una demanda al Estado, propiamente dicho, para que termine de aplicar toda la ley en todos sus puntos, lo interesante es que no solamente se le achaca, entre comillas, al Estado, sino a otros poderes, como por ejemplo a la Iglesia, a los medios de comunicación. Dicho sea de paso, la Iglesia estuvo ausente, yo no vi nada. A lo mejor lo hubo, yo no lo vi. Yo tampoco. Había tanta gente que tal vez, pero sin yo no alcancé a ver si. Yo tampoco, no vi. Pero bueno, se le critica y se le demanda a la Iglesia, a los medios de comunicación, para que no se mediatice los casos de violencia de género, para que no se estereotipe en las publicidades y a la justicia misma. Claro. Y un dato también interesante es cuán importante es para la gente la educación desde casa, desde bien abajo, desde las escuelas, cuánto tiene que ver y cuánto le falta a las mamás, cuánto le falta a la hermana, cuánto le falta a la prima para generar, crear conciencia y criar varones y mujeres con otros conceptos. Exactamente. Deconstruyendo ciertos estereotipos. Eso me pareció muy interesante, de construir una cultura violenta, de dominación, de supremacía del hombre frente a la mujer, y hay mucha conciencia de eso, y me pareció muy interesante que la educación sea tan o cuán importante que lo que se le reclama al Estado, que puede ser y puede paliar la situación en el momento que se produce, pero para la prevención la educación es fundamental. Sí, claro. Así que bueno, espero que les haya gustado esta crónica que hemos hecho del miércoles pasado. Fue algo muy interesante, sinceramente. Yo quiero rescatar una frase que leí de Reinaldo Sietecase que decía: esperemos que ni una menos tenga la misma fuerza que el nunca más. Así que ese es mi deseo, el de Mariana también seguramente, que sigamos con esto, que lo que pasó sea el inicio. No la culminación, sino el inicio de tomar las calles y de seguir reclamando para que no haya ni una menos. Así es, que esto se capitalice. Bueno, Mariana, nosotros siempre cerramos nuestro espacio con un tema musical. Pero en este caso, como viene nuestra compañera Ana Grondona, socióloga ella, y va a dar su mirada sociológica sobre lo que nosotros acabamos también de comentar, sobre la marcha del día 3. ¿Qué te parece si escuchamos lo que ella tiene para decir, que va a ser muy interesante seguro, y luego cerramos con nuestro tema musical? Me parece perfecto. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Patricio Contreras dice Nicanor Parra. Es un espectáculo de Patricio Contreras, Diego Penelas y Alejandro Tantanián. La información del espectáculo nos dice que siempre son tiempos urgentes. Eso pareciera ser dicho a través de la voz de los poetas. Y muchas veces se usa ese singular, la voz, para entregarla a ese colectivo que llamamos, sí, los poetas. La voz de Nicanor, entonces, en la voz de Patricio. Nicanor muestra que es poeta y es hombre. Patricio es un actor y es un hombre. Ambos desnudan el artificio de su arte y lo vuelven pura intensidad. Nicanor escribe para ser dicho. Patricio dice para ser escuchado. El poeta y la voz, entonces, esta vez son dos y volvemos al plural. El espacio está desnudo y la palabra, la música, la voz, Nicanor y Patricio sabrán llenarlo. Eso ansiamos, y ya se sabe, solo se vive con ansias. El espectáculo puede verse los viernes a las 20 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, con localidades a 180 pesos. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático celebra su aniversario número 30 y lo hace con dos actividades, ambas en el día de hoy y en el Hotel Bauen. La primera será desde las 3 de la tarde y hasta las 6, y allí se realizará el tercer encuentro de la gratitud militante. Y desde las 6 de la tarde en adelante se presentará el nuevo libro del presidente de la Cooperativa Ático, el doctor Alfredo Grande, Cultura represora, de la queja al combate. Todas estas actividades serán hoy por la tarde en el Hotel Bauen, Avenida Callao 360, desde las 15 horas y con entrada libre y gratuita. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros, como es habitual, semana tras semana, Ana Grondona, y hoy hay un tema, Ana, excluyente, que es justamente la movilización que tuvo lugar bajo el lema Ni Una Menos, ¿verdad? Así es, una manifestación que trae toda una serie de nuevas cuestiones a la agenda pública y que me parece que funciona de un modo muy, muy interesante en un doble carril. Por un lado, establece consensos de unanimidad en los que todos estamos de acuerdo, ¿no? La cuestión de inquietarnos frente a la violencia contra las mujeres, a lo que desde algunos sectores llaman violencia machista y prefieren ese término a violencia de género, según me contaba mi amiga Paula Aguilar, que es experta en estos temas, porque efectivamente no se trata de una violencia que circula entre hombres y mujeres, sino una violencia que está marcada por el machismo, por el patriarcado. En ese sentido, me parece que la movilización pone estas cuestiones en agenda muy claramente y establece consensos sociales que son muy importantes, y aunque quizás les suene un poco traído de los pelos, a mí estos consensos me hacen acordar al retorno de la democracia en la Argentina, cuando acordamos que había un juego de formal de la democracia cuyas reglas todos íbamos a respetar, dejando de lado la posibilidad de la violencia política, ¿no? Me parece que esos consensos son necesarios para una sociedad democrática, pero también tengo que decir, aunque suene un poquito antipático, que tenemos que estar atentos también ante algunos riesgos que pueden traer estos consensos. ¿Qué es lo que quiero decir puntualmente? que aunque estemos de acuerdo en esta consigna que tenemos que abrazar todos, eso no tiene por qué obnubilar o oscurecer, mejor dicho, otras cuestiones en las que quizás tengamos disensos. Y es importante que esos disensos también aparezcan. Es parte de la democracia. Efectivamente, y darles un lugar. Por ejemplo, aparecieron distintas posiciones que no acompañaron a la marcha. ¿Y por qué no la acompañaron? Es obvio que defendemos la vida de todos y la vida de las mujeres como parte de ese todos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué algunos sectores cuestionaron la marcha? Algunos porque entendieron que esta propuesta Ni Una Menos, centrada en la cuestión del femicidio, construía un discurso de algún modo punitivo alrededor del problema de la violencia contra las mujeres. Es decir, lo que hay que hacer es establecer la reglamentación para garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia en casos de violencia de género. Estas posiciones dicen, ojo con reducir el problema de la violencia machista a un problema que se construye alrededor de las leyes o de la punición de ciertos crímenes. Indudablemente eso tiene que estar, pero hay una complejidad mayor de este problema que no aparece si lo vemos como un problema exclusivamente de penas y de castigos. Claro, es un tema necesario, pero no es suficiente. Exactamente. Y además cierto cuestionamiento a que el modo de entrar a un problema social sea por su aspecto punitivo. Eso por un lado. Por otro lado, otras posiciones que todo lo contrario, que dicen la manifestación es impotente respecto de las transformaciones que tienen que hacerse, que es un endurecimiento del Código Penal, ¿no? Posiciones más punitivas. Y me parece que es importante que entendamos que estos matices están. Porque el punto es que hay un acuerdo. ¿El acuerdo cuál es? Tenemos que detener esto. Hay que ponerle fin. Cuanto antes. Efectivamente. Hay que terminar. Ahora, no todos entendemos esto del mismo modo. ¿De qué se trata la violencia machista contra las mujeres? ¿Cómo comprender las múltiples aristas de estos problemas y cómo intervenir sobre ellos? Pues sabemos que buena parte de cómo se interviene sobre un problema depende del diagnóstico que uno tiene sobre ese problema. Y una vez más, a mí me resultó sumamente clara y concisa la intervención que en los últimos días tuvo nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner por su Twitter, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de ver lo que opinaba en esas intervenciones puntuales, pero lo que trataba de presentar es el problema de la violencia contra las mujeres como algo que excede efectivamente la cuestión de las policías y la cuestión de los juzgados, aunque los involucra, y pensar la objetualización, perdón, pues una palabra difícil, de las que cotidianamente tienen que padecer las mujeres en la Argentina por la cultura machista y no únicamente en la Argentina, ¿no? Entonces lo que planteaba la presidenta es la mujer construida como objeto que se tiene, puede ser lastimado en virtud de no satisfacer el deseo con el que me vinculo a ella, digamos, en esta figura de objetualizarla. Y a partir de eso traía figuras de la vida cotidiana, ¿no? El piropo soez que una muchachita tiene que tolerar porque supuestamente ha provocado al vestirse de determinada manera. O la insistencia con los que algunos medios masivos, la presidenta hacía alusión a las letras de molde, sí, se ocupan de aclarar cómo estaba vestida una chica que fue, por ejemplo, objeto de una violación, ¿no? Y nuevamente ahí la sospecha de si había o no había generado. Se invierte la carga de la prueba. Exactamente, o si estudiaba o no estudiaba, cuáles eran sus conductas morales o no. O iba a bailar hasta tarde. Efectivamente. Me parece que este es el centro del problema, ¿no? La enorme objetualización que padecen los cuerpos femeninos, la carga pública de una mirada moralizante sobre esos cuerpos que invierte la carga de la prueba, y cómo después, en este doble discurso, ciertas conductas que la tienen como objeto de violencia aparecen como veladas con la luz de lo privado y de lo que allí debe dirimirse. Y es un problema bien complejo cómo salir de estas violencias machistas contra las mujeres. Y lo que me parece que es importante son las dos cosas nuevamente: que esté en la agenda pública, que sintamos la necesidad de que esto termine y que termine rápido, pero que también tengamos una mirada muy realista de saber que es un problema sumamente complejo, que tiene que revertirse mediante cuestiones que van desde la educación sexual, la educación a secas, el qué ocurre con los medios en relación a las mujeres, el habla cotidiana, las prácticas de galanteo, piropeo entre varones y mujeres, y en ese sentido el mayor desafío después de la manifestación es el largo tiempo, ¿no? Cómo desarmar ciertas trampas del machismo y sobre todo construir una sociedad más igualitaria cuyas relaciones sean menos violentas. Totalmente de acuerdo, Ana, como siempre. Yo creo, y seguramente compartirás esta opinión, que para erradicar esas prácticas machistas, patriarcales, que vienen de siglos y que están muy incorporadas en la cultura cotidiana, esto forma parte de la batalla cultural contemporánea. Es un cambio cultural profundo, va a llevar tiempo, y como vos bien decís, es un tema complejo que como tal no admite una sola medida, sino que requiere de un conjunto de medidas. Habría que pensar también cómo, de alguna manera, las madres reproducen en la formación de sus hijos varones esa cultura machista. Pero eso es un tema que se lo dejo para pensar a las mamás y a los especialistas en la materia. Como siempre, Ana, un gustazo, pero creo que tenés un anuncio para compartir con nosotros. Sí, no quería olvidarme de reiterar la invitación al Foro por la Ciudad de Buenos Aires, de la ciudad que tenemos a la ciudad que queremos, que va a ser este miércoles 10, desde las 2 de la tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con mesas de discusión, actividades culturales y sobre todo una linda posibilidad para encontrarnos y discutir sobre nuestras utopías, ¿por qué no? Con entrada libre y gratuita hasta donde den las instalaciones. Efectivamente. Los esperamos y las esperamos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Bueno, como te decía, y después de lo que escuchamos, lo que Ana dice siempre tiene una mirada como muy lúcida y distinta, porque los sociólogos van por eso que nosotros por ahí, hijos comunes, no podemos. Claro, no tenemos tantos años de estudio encima. Así es. Para eso, pero bueno. Bueno, contame entonces cuál es el tema con el que vamos a cerrar. Vamos a cerrar con un tema musical. En este caso, nuestra compañera de Córdoba, Juli Villafañe, encontró una perlita de una cantautora, Isa se llama, el tema se llama La Otra, y tiene muchísimo que ver con esta temática que abordamos hoy. Bueno, vamos a escucharlo. Hasta la semana que viene. Chao. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Para dominar. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como ya es tradición en nuestro programa, en la mesa de trabajo no solo hay papeles, revistas, libros, apuntes, manuscritos, porque todavía escribimos con lapicera o con bolígrafo, también, amigos y amigas oyentes, el infaltable café y, por supuesto, las medialunas, a veces hasta calentitas. Pocas veces, hago una queja. Ya pasaron Ana Grondona y su análisis de la realidad nacional desde una perspectiva sociológica. Pasaron las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto y su columna que viene dando que hablar. Y antes el informe que produjo Silvia Porritelli sobre los fileteadores cooperativistas y, por supuesto, el recuerdo de Alfredo Lepera. Y todavía tengan en cuenta que nos queda media hora de programa en la que vamos a entrevistar al joven Ezequiel Ipar, es doctor en filosofía y sociología, quien ya se encuentra con nosotros frente a la mesa de trabajo y con quien vamos a conversar sobre el Foro por la Ciudad, que se prepara para la semana que viene, para el 10, para el miércoles 10 de junio, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y si nos queda algo de tiempo, Edgardo, sobre el final del programa, vamos a recordar un hecho que sucedió hace 10 años, pero que ya podemos definirlo como un hecho bisagra en la historia reciente de la Argentina. Si quieres saber de qué se trata, quédese hasta el final desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Hoy, Liliana, tengo a la vista una publicación que hace tiempo que no comentábamos. Es el periódico de la Agrícola Regional de Entre Ríos. Y entre varias informaciones que hacen a la vida de la institución, sus relaciones con otras entidades hermanas, me llamó la atención una nota que lleva por título Un día festivo en LAR, por la Agrícola Regional. Dice, la bajada hubo sorteos de changuitos con mercaderías e intervenciones musicales. Hasta ahí nada sorprendente, pero lo interesante, y acá viene la información y la noticia, con austeridad, pero con alegría y creatividad, fueron celebrados el 29 de abril, de esto hace casi dos meses, los 105 años de la Agrícola Regional, más de un siglo, ¿qué te parece?, que evocó la fecha con cartelería en todas sus secciones y sucursales. Y más adelante, ya al final, dice, un año más para sumar a la historia y había que hacerlo notar, pero por sobre todo el compromiso del personal, de los directivos, es realizar cada día un trabajo que sea digno de esta centenaria trayectoria. Recordemos que el cooperativismo arranca y continúa a partir de entonces en la Argentina desde 1898, con la fundación de El Progreso Agrícola de Pigüé. Es decir, que ya estamos hablando de un movimiento cooperativo más que centenario, por eso, aunque sea con un poco de retraso, a los amigos de la Agrícola Regional de Entre Ríos, feliz 105 aniversario. Es la verdad muy interesante y muchas felicidades. Yo quiero compartir, Edgardo, algo muy especial para mí. Es una nota que la revista Acción le hace al doctor Mario Sebastiani. Y digo que es muy especial porque el doctor es obstetra, ginecólogo y obstetra, y fue el que me ayudó a traer al mundo a mi segundo hijo en el Hospital Italiano en el año 1979. ¿Qué me contás? 10 de junio de 1979. Cuando vi el artículo, la verdad que me conmovió, y no es porque haya sido un médico de esos que voy a recordar con mucho cariño toda la vida por la atención que tuvo, la calidad humana y el compromiso con las parturientas y con los niños que venían al mundo, y seguramente continúa así, sino porque, bueno, la nota que le hacen es muy interesante y quiero leer algunas pequeñas reflexiones que el doctor hace. Le preguntan, por ejemplo, ¿hay dificultades para soportar a los propios hijos? Y él contesta, el hijo del rico no ve a sus padres nunca, porque trabajan todo el día para ganar dinero, se lo entrega a un colegio doble turno, y si hubiera un tercer turno hasta las 9 de la noche habría inscriptos. No sabe qué hacer con los hijos, pero estas preguntas y las contestaciones que me estás pidiendo son políticamente incorrectas, Por esto, cuando hablamos decimos que estamos muy contentos, que todo está bien, que todo es perfecto, pero en la intimidad se dice que se tuvieron más hijos de los que se querían o en un momento inconveniente. Cuando yo publiqué el libro, publicó un libro, hay que decirlo, irritó a muchas personas, porque cuando hablaba con la gente más grande les gustaba, pero cuando lo hacía con los que recién habían tenido hijos les parecía Satanás, porque los enfrentaba a una realidad terrible y los que no tenían hijos pensaban que yo carecía del gen de la ternura. Y en otra pregunta le dicen, pero otra vez, ¿no sería por amor esto de tener hijos? ¿No sería por amor? Y él contesta, nunca es por amor. Cuando digo que quiero tener un hijo, yo te vendo que es por amor. Les vendo a mis amigos que es por amor. No es por amor, es por deseo. En tanto, para otras personas tener un hijo es muy importante porque, por ejemplo, tienen un montón de propiedades y a quién se las van a dejar. En otras épocas había que tener hijos varones si era noble o escribano, porque el heredero de la escribanía era el hombre, no la mujer. Y un montón más de reflexiones que me parecen más que interesantes. Recordanos, Liliana, el título y el nombre del doctor. El doctor se llama Mario Sebastiani, es obstetra, ginecólogo, y bueno, aquí en esta entrevista él habla también del libro que escribió. Les recomendamos a las señoras mamás que hayan tenido hijos igual que Liliana, ya por la década del 70 o después, que vean este último número de la revista Acción correspondiente a la primera quincena de junio del año en curso. Magnífico. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. En su columna habitual de todos los programas, Ana Grondona hizo un anuncio que ahora reiteramos. Se trata del Foro por la Ciudad, de la ciudad que vivimos a la ciudad que queremos, que va a tener lugar el próximo miércoles 10 de junio entre las 14 y las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Va a ser una actividad de enorme importancia, suponemos que va a tener un gran impacto en la ciudadanía porteña, y para hablar de esta actividad tan interesante hemos invitado muy especialmente a nuestro estudio a Ezequiel Ipar, que es doctor en filosofía y en sociología, investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del Centro Cultural de la Cooperación. Ezequiel, un gusto de tenerte con nosotros. Muchas Vos gracias. Integrás uno de estos paneles, vamos a dar el título, Vulnerabilidad, Estigmatización y Exclusión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vaya título. Pero comentanos entonces la organización general de esta iniciativa y en particular de tu panel. Bueno, en principio gracias por la invitación y darnos esta posibilidad de difundir el evento. A mí me parece que la idea general de este encuentro es obviamente poner en discusión la ciudad, poner en discusión determinadas políticas que se vienen llevando a cabo en la ciudad y poner en discusión desde una perspectiva muy crítica con lo que se ha venido haciendo en la ciudad en estos últimos años, digamos muy específicamente con la gestión de Macri. Me parece que los títulos de las mesas señalan algunos de los puntos más críticos de esos, ya son casi 10 años de gestión del gobierno de Macri en la ciudad. Me parece que la idea es entonces, en este contexto, que también es un contexto electoral, ver si podemos como revisar esos elementos críticos de las políticas del gobierno de la ciudad, bueno, en distintas temáticas, ¿no? Un poco la que a mí me toca específicamente, el tema de la vulnerabilidad y estigmatización. Ahí hay como una cuestión que me parece interesante resaltar, que sirve como ejemplo de esto que estaba hablando, ¿no? Que es el tema de cómo se retroalimentan y cómo se retroalimentaron durante la gestión de Macri el tema de la estigmatización social y el tema de las políticas que terminan generando o incrementando, para decirlo mejor, situaciones de vulnerabilidad social. Entonces, un ejemplo para que se entienda rápido, pero a mi modo de ver, como modo agudo esto que está pasando. Pongamos el ejemplo de los servicios públicos, ¿sí? Se conoce todo lo que ha hecho el gobierno de Macri en cuanto al abandono, deterioro, en algunos casos hasta directamente anulación de determinados servicios públicos. Lo de la salud tal vez es lo que más se conoce, servicios que se abandonan, hospitales que se dejan directamente venir a menos, se conoce un poco de las escuelas también. Ahora, esa política está vinculada en la legitimación de esa política a determinados procesos de estigmatización social. Y todos conocemos ese eslogan muy fuerte de los servicios públicos que presta la ciudad los terminan, entre comillas, usando gente que viene, de vuelta, entre comillas, de afuera. Sí, de afuera de los límites de la ciudad. Exacto. No es que vienen del Medio Oriente. Claro, pero la imagen generalmente es un afuera infinito, ¿no? Hubo representaciones donde se incluía ahí a ciudadanos de países latinoamericanos, ¿no? Entonces siempre se trata de generar distintas estigmatizaciones, por más que sean falsas, y se pone el énfasis en usan los servicios públicos. Entonces eso se completa con que pagamos los ciudadanos de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces ahí fíjense, la estigmatización social sirve para legitimar una política de deterioro de los servicios públicos. Ese deterioro de los servicios públicos obviamente genera nuevas situaciones o reproduce e intensifica situaciones de vulnerabilidad social. Con una situación, digamos, muy, muy compleja, que tiene un aspecto perverso, si se quiere, que es que en algunos casos muchos de los que reproducen ese discurso estigmatizador no se dan cuenta de que ese discurso estigmatizador está siendo usado para destruir servicios públicos del cual ellos son potenciales beneficiarios o perjudicados. Quiero decir, a veces, y eso tal vez es algo de lo que nosotros tenemos que señalar, el discurso estigmatizador no solo es condenable, digamos, éticamente, ¿sí?, o en un sentido político inmediato, por lo que significa como discriminación, como xenofobia, etc., sino es condenable en términos, digamos, estratégicos, por el modo en el que sirve para legitimar determinadas políticas sociales, determinadas políticas de intervención del Estado, determinados modos de regular de un modo, lo voy a decir rápido, pero no neoliberal la ciudad. Claro. Otra alternativa, por supuesto, de gestión que incluya a todos y que además articule la ciudad de Buenos Aires con el conurbano, porque es una unidad que es la región metropolitana. Ahora, Ezequiel, ¿cómo se va a desarrollar este panel? Porque acá en la programación veo que hay una cantidad de expositores, cada uno con distintas especialidades. Sí. ¿Hay un determinado derrotero establecido? ¿Se va a dar lugar al público en general para que pregunte, opine? Obviamente, la idea es hacerlo, digamos, participativo, generar un ámbito de discusión. Por eso decía, como tomar los elementos que están en crisis del gobierno de la ciudad y hacer una crítica. O sea, tomar eso que está en crisis para poder hacer una crítica. El panel este y las mesas en general, entonces, están pensadas como para abordar distintas áreas. Por ejemplo, está, yo mencioné recién la cuestión de los servicios públicos, pero está también las políticas de seguridad, donde ahí la cuestión, de vuelta, de las estrategias de estigmatización tienen efectos a veces muy terribles. Entonces se va a abordar ese tema de la seguridad, se va a abordar el tema específico de la salud, se va a abordar el tema de la vivienda. Digamos, con esta idea de ver qué es lo que las políticas neoliberales del gobierno de Macri le hicieron a todas esas áreas, pensando cuáles eran todas las otras alternativas, es decir, todo lo otro que se podría haber hecho. Recién decíamos esto de no se pensaron políticas para todos. Me parece que ahí hay un gran denominador común de estas distintas áreas, en salud, en educación, en seguridad, etcétera. Lo que vamos a, no me quiero anticipar, pero digo, lo que me parece que va a aparecer en todos estos paneles es que el gobierno de la ciudad tuvo, me parece que, como desde hace mucho tiempo que no se tenía, una política de fragmentar la ciudad, ¿sí?, con un eje norte-sur muy claro y con una idea de estas políticas son para un determinado sector de la ciudad, estas políticas son para otro, y estos grupos directamente quedan excluidos de las políticas que va a llevar el Estado de la ciudad. Uh-huh. Ya que estamos hablando del tema, vamos a comentarle a nuestros oyentes algunos de los títulos de los paneles, de las mesas de debate. Uno se titula Acceso a la ciudad cuando la salud, la educación y la vivienda no son prioridad, por supuesto con un conjunto de expositores, estudiosos, analistas. Otro tema, el trabajo en cooperativas, fábricas recuperadas y el trabajo esclavo precarizado, que últimamente fue motivo de situaciones terribles, dramáticas, uh-huh. con muertos. También, por supuesto, entre las resistencias y los desamparos de estos sectores postergados. La vulnerabilidad, estigmatización y exclusión, de lo que venimos hablando, y políticas culturales en la ciudad. Se supone que vamos a tener una concurrencia multitudinaria. Sería interesante que, digamos, haya una convocatoria al público en general, que le interesen un poco estas cuestiones, y sobre todo eso, que le interese discutir la ciudad, que me parece que es algo difícil, ¿no? Como que nos acostumbramos a un determinado gobierno de la ciudad que ni siquiera nos deja discutir la ciudad. Un poco esto de lo que se trata es de eso. Recordamos entonces que el Foro por la Ciudad, de la ciudad que vivimos a la ciudad que queremos, se llevará a cabo este miércoles 10 de junio entre las 14 y las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543. Y les recordamos, por último, que hemos conversado, y agradecemos enormemente su presencia, con el doctor Ezequiel Ipar, doctor en Filosofía y en Sociología, investigador de la UBA y del Centro Cultural de la Cooperación. Ezequiel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Muñeca es una tragedia griega nacional sobre el amor no correspondido. La versión de Pompeyo Audibert de la obra de Armando Discepolo, con incrustaciones de textos de Marosa Di Giorgio y dirección del propio Pompeyo Audibert junto a Andrés Mangone. Muñeca es un mecanismo teatral, un sistema de representación fracturado. Se trata del intento desesperado de una clase social en decadencia por reconstruir su aliento y su perspectiva. Pero el teatro no funciona ya como espejo narcisista. Lo que devuelve es espantoso. Habrá que actuar para calmar al monstruo, disimular la debacle, sostener otra noche más esta ficción de realidad histórica y personal. Se impone un sacrificio. Actúan Pompeyo Audibert, Pablo Díaz, Mosquito Sancineto, Abel Ledesma, Ivana Sacharsky, Diego Bellesi, Fernando Cavie, Gustavo Durán y Carlos Correa, con la música de Claudio Peña. La obra puede verse los viernes y sábados a las 22:15 en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, con localidades a 100 y 140 pesos. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Hace 10 años, un 2 de junio de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner ponía en marcha una de las políticas económicas que serían centrales para la década. Hablamos de la política de desendeudamiento, que se constituyó desde entonces en una de las mayores modificaciones en la estructura económica nacional. No era para menos. La reestructuración significó una reducción del 75% del total adeudado en los bonos emitidos por el Estado argentino. Hace 10 años se cerraba el canje de deuda por un total de casi 82 mil millones de dólares, involucrando al 76% de los acreedores que habían ingresado originalmente a la operación. Ese porcentaje trepó al 92,4% en 2010, con la reapertura del canje dispuesto por Cristina Fernández de Kirchner. En rigor, la reestructuración de deuda se había cerrado el 3 de marzo, pero una medida del juez neoyorquino Thomas Griesa, a pedido de los fondos buitre con Paul Singer a la cabeza, congeló el proceso de la transacción. El tema de Griesa y los fondos buitre viene de muy lejos. El propio Néstor Kirchner, en marzo de 2004, en su discurso de apertura del año legislativo, luego de su primer año de gestión, decía que la Argentina no iba a aceptar las presiones de los especuladores internacionales. A los llamados fondos buitres, que junto a los intereses financieros más recalcitrantes e insaciables, intentan lucrar con la difícil situación ejecutando acciones mediáticas y espectaculares, pero destinadas al fracaso para lograr sus fines, les cabrá entender la firmeza de las posturas nacionales. Queda claro que no existe margen para recurrir a ajustes ni al incremento del endeudamiento. No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo decente. Creciendo nuestra economía, mejorará nuestra capacidad de pago. Como dijéramos aquí, no somos el proyecto del default. Sabemos que nuestra deuda es un problema central, pero no pagaremos de cualquier modo. No se trata de ideologías, no se trata de capricho, temeridad, verborragia, inflexibilidad o como quieran llamarlos. Se trata de una fría y racional lectura de los números y de la economía. Se trata de asumir con realismo lo que la situación indica. Lo irracional, lo que parece fruto de la más embriagada fantasía, es el tamaño de nuestra deuda. Lo irresponsable y ausente de buena fe fue contraerla. Tenemos la certeza que recibiremos una y mil presiones. Sabemos que nos pondrán obstáculos que deberemos superar. Pero sabemos que el inmenso apoyo que nuestra defensa de los intereses nacionales tiene la gran mayoría de nuestro pueblo. No vamos a aflojar. Desde mediados de la década del 70, con la dictadura cívico-militar, la deuda externa se convirtió en un condicionante para la economía nacional. Para el economista Aldo Ferrer, uno de los fundadores del Plan Fénix, la expansión de los mercados financieros especulativos ejerció una gran presión sobre las economías periféricas, penetró sus mercados monetarios e incentivó las políticas de endeudamiento. Argentina fue uno de los ejemplos notables de este comportamiento de la globalización financiera. En verdad, esa fue siempre la función de la deuda externa, el condicionamiento de la economía, porque el endeudamiento en sí mismo no es ni bueno ni malo. La cuestión es qué se hace con ese endeudamiento. No es lo mismo construir un puente o un hospital o una escuela que endeudarse para pagar los intereses de esa deuda. Actualmente la deuda pública equivale al 42% del Producto Bruto Interno, cuando en 2002 representaba el 166%. Pero si se mira un poco en detalle, de ese 42% solo el 15% está en manos de acreedores privados y apenas el 9% del PBI corresponde a la deuda pública en moneda dura. Ya en agosto de 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner afirmaba: trabajamos en el desendeudamiento nacional, es una causa nacional. No queremos que el FMI nos imponga la política. Argentina se va a desendeudar y va a dejar de ser una quinta para pasar a ser un país. Pero aún antes, en diciembre de 2005, Néstor Kirchner anunciaba el pago al Fondo Monetario Internacional. Intentando superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. Para dar continuidad al cambio, se deben superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Hay un dicho popular que dice que las comparaciones son odiosas. Sin embargo, en este caso creo que las comparaciones vienen al dedillo para analizar distintos modelos. Mientras el Estado Nacional busca desendeudarse, sacarse de encima el lastre de la deuda externa, fundamentalmente para librarse de los condicionamientos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gestionado por el candidato presidencial Mauricio Macri, hace exactamente lo contrario. Aumenta la deuda externa de la ciudad en un 221%. Macri recibió la ciudad con una deuda externa de 574 millones de dólares. 7 años después, la deuda porteña supera los 2.000 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones se tomaron para pagar los intereses de la deuda, o sea, la famosa bicicleta financiera.